¿Te gusta el jazz o el blues? ¿Y escuchaste algo aquel jueves en alrededor de medianoche que te atrajo? Ahora date el gusto con los martes de disco completo. Sin cortes, como en casa. Martes, 21 horas. Del padre blues nació su primogénito, el jazz, más tarde el rock, y de estos, la fusión. Jazz, blues y sus fusiones. Del ayer reverenciado a la vanguardia de hoy. Las fuentes inspiradoras de la música tienen infinidad de variables, ¿no es cierto? El paisaje, el amor, la pareja, la vida, la muerte, etc. Y en el caso del álbum que vamos a escuchar hoy, el pianista sueco Jerko Karlsson echa mano de una de las grandes fuentes de inspiración de muchísimos músicos, el mar. Aquí hemos escuchado en nuestro espacio muchos músicos británicos, fundamentalmente un país rodeado de mar, cómo esto influye de una manera muy poderosa en la vida, en la economía, en el clima y obviamente también en las posibilidades creativas de cuantos viven cerca del mar. Suecia, el país de origen del pianista Jerko Karlsson, es otro país, pequeño país, que tiene todo su lado oriental ligado al mar. Un pequeño país en donde su población no puede estar muy alejada de las costas, dadas las dimensiones de este. Por lo tanto, la influencia, el influjo de la fuerza, la belleza, la tranquilidad y todo lo que emana del mar está allí presente absolutamente para todos. El álbum arranca con Open Waters, aguas abiertas, casi una invitación, tanto en el título del tema como en la interpretación misma de la música, una invitación bien abierta, como su nombre lo indica, a sumergirse en las cálidas aguas, cálidas en el sentido no pues de la temperatura, sabemos que por aquellas alturas el agua debe ser bien, bien fría, pero cálidas en el sentido de todo lo que representa el mar, el agua, para aquella comunidad. Aguas abiertas, un mar que te atrapa de repente y te sumerge en sus profundidades. Me alegra que la gente interprete mi música de esta manera, dice el pianista. Realmente quiero llevarles emocionalmente al mar, a una situación en la que tengan que decidir en qué dirección quieren nadar. En el extremo opuesto del álbum, es decir, su última pista, Not to Self, unas notas para sí, una canción que el pianista dice haber escrito en apenas 20 minutos, de la que él explica: Not to Self encarna perfectamente mi forma intuitiva de trabajar, dejando que las cosas sucedan. Un ejercicio de introspección, de dejarse llevar por sus pensamientos, de dejar que todo fluya sobre el piano en esos momentos. Y él completa esta idea y esta explicación. Al final me pregunté, ¿de dónde salió todo esto? Y continúa, toda persona creativa ha tenido momentos así y sabe los adictivos que estos momentos pueden ser. Ahí es donde quería llegar, completa Karlsson. Cuando haces música de forma profesional durante años, puedes empezar a pensar de forma demasiado técnica y a veces te olvidas de la patada que pueden dar estos momentos. Se está refiriendo a esos momentos en los que dejar de lado absolutamente cualquier intención demasiado cerebral, muy pensada, muy trabajada. Dejarse llevar por los sentimientos, por el propio subconsciente, seguramente se me ocurre, con la vista del mar entrando por su ventana. Su formación clásica se nota no solamente en este trabajo, sino en todo lo que lo hemos escuchado por aquí. No han sido muchos los trabajos pasados en nuestro espacio, pero lo suficiente para poder interpretar cómo encarna la típica tradición de piano jazz nórdicos, sino que también tiene ese toquecito extra que da esa idea de ser un hombre que no solamente ha contemplado su propio mar, sino mares de muchísimas partes del mundo. El nombre que ha logrado construir a lo largo de los años como gran músico, como un músico ecléctico, que definitivamente lo es, hombre de formación clásica, pero también un hombre que ha incursionado en el mundo del heavy metal por allá en el año 2012 y también con un álbum por aquella época en donde dejó plasmada su inclinación por los elementos electrónicos. Por lo tanto, ha dejado bien en claro su eclecticismo y sus enormes cualidades como músico, que lo ha llevado a participar como músico de sesión de grandes como Kenny Wheeler, Norman Winston o Billy Cuban, entre tantos otros. Escuchemos la primera parte de Open Waters por Jacob Carson, que publicó Warner Music el 30 de agosto del año 2019. Lo acompañan Morten Ransvoll en contrabajo y Rasmus Kilberg en batería. Estás en tu radio, estás con amigos, estás en Alrededor de Medianoche. Thank you. dijo Henri Cartier-Bresson. Fotografiar es poner en una misma línea el cerebro, el ojo y el corazón. Es una manera de gritar, de liberarse. Es una manera de vivir. Alrededor de medianoche, en la misma línea de tu corazón, de vivir y de sentir la música. La idea que uno tiene al referirse a Escandinavia es la nieve, los paisajes fríos, paisajes hermosos, sí, los fiordos, pero todo relacionado a lo frío, ¿no? Incluso hasta uno podría imaginarse la música también, que de hecho tiene un poquitito de eso, no de frío, por falta de sensibilidad musical, sino, ya lo hemos hablado pila de esto, de cómo el clima afecta o interviene en las motivaciones de los músicos, de los artistas en general, de quienes viven en esas zonas bien frías. Cabe mencionar, en la contraparte de esto, la música caribeña, producto de zonas de calor, la música brasilera, nuestro chamamé, por ejemplo, etcétera, etcétera. El clima como agente rector, en este caso, de lo artístico y de la música. Pero él también explica algunas otras motivaciones que están un poco más allá de esto, y la resume así: somos un pueblo moderno con una larga historia, y es precisamente esto lo que quiero reflejar en mi música. Me fascinan las posibilidades de las nuevas tecnologías, pero también necesito calor y una conexión con la tierra para sentirme feliz. Ahí está la fórmula de Jekyll Carson, ¿no? Esta sensibilidad que conecta a la música típica escandinava con el frío y esos sonidos espaciales, tan introspectivos, melancólicos, etc., con estos supuestos emocionales, ¿no? La pasión y el calor que también se refleja en la música de Jekyll Carson. Decíamos que es un músico proveniente del ámbito de la música clásica, por lo menos su formación original ha estado dentro de esos canales, la música clásica, y él explica un poquitito esta cosa de meter los pies, ¿no?, en la improvisación. Me metí en el jazz porque me encantaba la improvisación, cuenta. Este tipo de juego espontáneo alcanza niveles siempre nuevos en la comunicación directa con el público, en el intercambio de energía y emoción. Actuar en directo para el público es para mí el lugar original de la música, una experiencia extática para ambas partes. Él mismo además se describe como un músico alternativo, debido a esta cosa que comentamos antes, ¿no? Su formación clásica y además también este apego a lo electrónico y además su paso por el heavy metal, ¿no? En alguna oportunidad publicó un álbum íntegramente incursionando en este mundo del heavy metal y de la música electrónica. Algo que, si uno escucha este álbum como algunos otros, podría llegar a imaginarse como algo absolutamente impensado o impropio de un músico de esta sensibilidad, o como una típica canita al aire, como quien dice, ¿no? Bueno, salgamos de lo establecido, salgamos de la norma, divirtámonos un rato, tiremos algunos disparos al aire, pero eso lo ha tomado con mucho profesionalismo y con mucha más seriedad que esta cosa de simplemente salir a jugar un rato y patear algunos tarros de basura, sino de hacerlo con el profesionalismo que lo caracteriza y ofrecer un producto de calidad. Para cerrar esta idea de esta invitación a sumergirse, o por lo menos navegar, no digo sumergirse, da un poco de miedo meterse en el agua helada, el agua fría, pero sí, ¿por qué no navegar cual vikingos, ¿no?, por aquella zona, por aquellos mares helados? Él refuerza esta idea de esta invitación al mar, diciendo: realmente quiero llevarte emocionalmente al mar, a una situación en la que tienes que decidir en qué dirección quieres nadar. Sigamos escuchando la segunda y última parte de Open Waters por Jekyll Carson, publicó Warner Music el 30 de agosto del año 2019. Dijo Albert Einstein: si no fuera físico, sería probablemente músico. Pienso a menudo en música. Vivo mi sueño despierto en música. Veo mi vida en términos de música.

Bien, escuchamos Open Waters por Jacob Carson. Publicó Warner Music el 30 de agosto de 2019. Lo acompañan, conformando, completando el trío, Morten Rasmol en contrabajo y Rasmus Kilberg en batería. Todas composiciones del pianista sueco Jacob Carson. Decíamos en el entretiempo, también en el comienzo de nuestro programa, desde el título del álbum, ¿no?, esta invitación a visitar los mares que circundan la costa oriental, la única orilla a un mar interno del país nórdico. Una invitación a navegar por aquellos mares que uno lo supone fríos, obviamente, tempestuosos, hostiles. Un paisaje que es reflejado por la música de los artistas nórdicos. Pero también al mismo tiempo, la música de Jacob Carson, o la intención del pianista, es mostrar el lado lúdico del mar, supuestamente bravío, frío, inhóspito, con su contrapartida también alegre, apacible, que invita a vivirlo de una manera absolutamente diferente. Bueno, una postal de aquellos lados, por lo menos del mar de aquellos lados, diferente sobre el piano, sobre la música de Jacob Carson. Nos vamos a ir hasta dentro de pocas horas en nuestra salida en vivo de alrededor de medianoche de los días jueves. Juan Carlos Preus con la presentación de este álbum. Ananda Merlo, los controles. Ojalá la hayas pasado re lindo. Muchísimas gracias. Y algo de la mejor música del mundo. No dejes de visitar nuestro blog en internet, aldemedianoche.com.ar, por más información. Hasta el próximo encuentro. ¿Te gusta el jazz o el blues? ¿Y escuchaste algo aquel jueves en alrededor de medianoche que te atrajo? Ahora date el gusto con los martes de disco completo. Sin cortes, como en casa. Martes, 21 horas.